había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. Buenos días, Hugo, para vos y para todos los oyentes de Vientos del Sur. En 1971, Charlie Aponte cantaba con el Gran Combo de Puerto Rico No hay cama para tanta gente, un tema en el que imaginaba una fiesta donde estaban los mejores músicos de la época. Haciendo un ejercicio similar, y a 30 años de esta canción, vamos a tomar algunos nombres de ese tema y algunas omisiones del mismo para crear la orquesta de los dueños de los instrumentos. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. Toda orquesta debe empezar por su cantante, y este título tiene un rey indiscutible en el ambiente afroboricua de los años dorados, Héctor Lavoe. Bonita, bonita, te quiero a ti ver. Chispa del encanto. Qué bonita es la parguera. Chispa del encanto. Oye, yo me voy. En el ambiente musical se le conoce como el cantante de los cantantes, o simplemente la voz, por la particularidad de una voz que se adaptaba perfectamente a cantar boleros, guarachas o guaguancó. También se le conoce como el rey de la puntualidad, por su asombrosa capacidad de llegar tarde a cuanta cita personal o privada se cruzara en su agenda. Así que mejor me busco una voz líder suplente a su altura, como la de Cheo Feliciano. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor. Cheo Feliciano es ponceño como Lavoe, y en la actualidad sigue haciendo gala de su voz privilegiada a los 76 años, luego de temas inolvidables como Ana Caona, Paquia Finken o El Ratón. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. Lo próximo que buscaría para esta orquesta es un timbalero, y aquí tampoco hay lugar para los misterios. Tito Puente no necesita presentación. Su habilidad prodigiosa con los timbales y su personalidad hicieron de él el embajador de los ritmos afrocaribeños en el mundo y la cara visible de un movimiento que cambió la música latinoamericana. Ahora que tengo un buen timbal, necesito un piano que esté a la altura. El nombre del piano afrocaribeño es Ricardo Rey, de quien ya habíamos hablado a propósito de Sonido Bestial. Este puertorriqueño, capaz de fusionar música clásica con guaracha y son montuno, puso su nombre a temas a la altura de Richie Jala Jala, Agúzate o Amparo Arrebato, junto a su socio musical, Bobby Cruz. Y si me llegara a faltar Richie, que no me falte Larry Harlow. Y ahí viene Larry Harlow, el judío maravilloso. Ah. El Judío Maravilloso fue el apodo de este talento del piano nacido en Nueva York, sin más raíces latinas que sus vecinos de Brooklyn, pero quien se dejó cautivar por los ritmos que traían los inmigrantes caribeños a la Gran Manzana. Ahora nos hace falta una muy buena trompeta, y quién mejor que el cubano Roberto Luis Rodríguez. Suenará trompeta, Roberto, suenará. Y si tenemos trompeta, ¿cómo no ponerle un trombón como el de Willy Colón en la Murga de Panamá? ¿Qué tal si le metemos una flauta para que suene un poco más cubano? Entonces llamemos al dominicano Johnny Pacheco, uno de los fundadores de Fania Records y un virtuoso de la traversa. ¡Juega, Pacheco! Es cierto, no hay cama para tanta gente. Los músicos talentosos a orillas del Caribe conforman una lista interminable que mal haríamos en resumir y editar arbitrariamente. Por eso empezamos con esta degustación, pero más adelante nos detendremos en cada uno de esos artistas virtuosos quienes hicieron grande nuestra música para conocer un poco más de su historia. Por hoy es todo, les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar, con la producción de Gustavo Barros para Vientos del Sur, por AM 530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana.